¿Qué sentiría usted si trabajara hasta 12 horas y no le pagaran extras? ¿Qué sentiría si la ley le exige documentos y trámites con costos muy por encima de sus ingresos económicos? ¿Qué sentiría si, aunque trabajara igual que todas y todos, no le respetaran el salario mínimo y su empleador no le diera acceso a la salud pública? Soy migrante y esta es nuestra realidad. Exigimos que se respeten nuestros derechos y que se promueva una reforma a la ley de migración. Soy Cuxabel Cárdenas, conductora del programa de radio Buscando Vida y fundadora de la asociación Enlaces Nicaragüenses. Conózcame, quiero aportar a la construcción de un mejor país. Mi voto es por Costa Rica. Este es un mensaje del Centro de Comunicación Voces Nuestras y la Hora de los Movimientos Sociales.